Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Qué grato es estar nuevamente con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Está acompañando aquí el pastor Juan Villanao Rego, que es docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Vamos ahora a estudiar o conversar, mejor dicho, para inquietarlo a usted, para que usted estudie y profundice esta lección de esta semana. Es el título de Fugitivo. Y ¿qué es lo que es un fugitivo? Y una expresión, nosotros la conocemos a veces porque hemos visto este anda de fugitivo, se anda perdida, anda escondida, una cosa así, ¿no es cierto? Mira, yo quisiera hacer un alcance actualizado al hecho de que, ¿por qué el Evangelio es universal? ¿Por qué se aplica a todos los seres humanos en todo tiempo y en todo lugar? Porque hay mucho de fugitivo en el alma humana. ¿Recuerda esa? Hubo una serie televisiva de mucho éxito, un médico que huía permanentemente, culpado del crimen de la señora, que él no había realizado. En fin, yo creo que algunos ya personas mayores se acordarán de que era una serie en blanco y negro, o sea, poco antigua. Pero de cualquier manera el problema subsiste, ¿ya? Ahí está, las mismas emociones, las mismas experiencias. Y fíjate que ahora en el 2020 y después de toda esta situación de plebiscito que se ha registrado acá en Chile, hay una directa relación entre la Biblia, la teología y la política, macropolítica, ¿no? Aquí no hacemos micropolítica, ¿no es cierto? Pero fíjate que una lectura que hacen los especialistas en cuanto al apoyo masivo que recibió la alternativa del apruebo, es que hay gente que está buscando seguridad, por lo menos en el Estado, que quieren un cambio en las cosas, porque después de un periodo de crecimiento económico y todo lo demás, cierta relativa holganza financiera para muchos, de repente viene la pandemia y nos torna tan vulnerable a los achaques y a la muerte. Entonces, te das cuenta que todo el castillo que habías venido edificando se te derrumba, ¿ya? Que hay ahora un enemigo invisible que ya ha llevado a como 18.000 personas a la tumba aquí en Chile, ¿ya? Contando los confirmados y los sospechosos, ¿ya? Entonces, la gente de alguna manera está buscando seguridad. Naturalmente, seguridad es un mito que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Las ciudades transmiten una falsa seguridad porque tenemos policías, bomberos, hospitales, pero nos damos cuenta que ni eso realmente te excluye del fenómeno del achaque y la muerte. Entonces, es bien interesante leer estos analistas políticos que tocan realmente un problema muy profundo, el problema del sufrimiento, la enfermedad y la muerte, ¿ya? Que ya no es un asunto político, es un asunto religioso. Y allí entonces entramos en el asunto de que hemos huido por mucho tiempo, hemos rehuido encarar nuestra fragilidad espiritual, nuestra fragilidad como seres humanos. Y le echamos la culpa al sistema, a tu señora, al trabajo, a la derecha, a la izquierda. Le echamos la culpa a cualquier sistema, pero huimos del hecho de encarar nuestra propia necesidad, ¿no? Queremos que otros cambien, se transforme algo, pero no estamos pensando en la transformación nuestra propia, ¿ya? Entonces, descubrimos que hemos tenido por mucho tiempo una herida interna, una hemorragia interna. Por fuera nos vemos bien, pero por dentro se nos va la vida. Estamos viviendo en el vacío ahí, ¿ya? Por eso que creo que hay mucha gente que está poniendo su confianza, su esperanza en el Estado, en el gobierno, qué sé yo. Y el Señor en su palabra nos ofrece un evangelio que es universal, que no solamente nos muestra el problema, sino que nos ofrece la solución. y que permite que paremos de ser fugitivos, ¿no? Yo creo que el ejemplo que nos pone acá es bien, bien interesante, que está en Génesis 28 este personaje, Jacob, ¿no es cierto? Sí. Y justamente está hablando de lo que tú decías, ahí salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. La verdad es que en vez de salió podían poner huyó, ¿eh? Claro que Esa es la sí. vuelta que está pasando allí. Y Sí. llegó a un lugar y durmió allí. O sea, es interesante porque en la vida todos tenemos noches y a veces algunas son muy terribles. Yo me imagino una persona que está huyendo como Jacob en una noche, se pone a dormir y qué espera, que aparezca alguien y le quite todo lo que tiene. Es terrible, pero y tomó ese, más encima tomó una piedra de aquel paraje y puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y aquí aparece lo del maestro que es el educador y lo quiere rescatar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y sigue relatando algunos aspectos bien interesantes, muy parecidos a los que, cómo se presenta Jehová con las otras personas. ¿No es cierto? La tierra en la que Claro. estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué te parece a ti estar en una situación así como la que tú presentas de incertidumbre y te aparece Claro. Dios de alguna manera? Y yo pienso, ¿sabes, Juan? Yo pienso que este tipo de lecciones que llega a las personas es como esa escalera en que se abre una perspectiva, una visión diferente, un enfoque, ¿no es cierto?, de la vida muy diferente cuando miramos a Dios y sus soluciones o miramos, como tú decías, lo que nos puede estar ofreciendo el mundo. Claro, mira, una vez leí por ahí de un predicador que leyendo esta visión de la escalera que tú aludías de aquí en Génesis 28, decía que esa escalera representa cómo nosotros escalamos por nuestra diligencia hasta Dios. Pero puede sonar bien halagüeño para el espíritu humano que yo tengo que subir por ahí, ¿no? Pero la Biblia dice que son ángeles que bajan y suben. ¿Ya? Aquí no es un asunto que Jacob baja y sube por la escalera. Como que dependiera de mi fuerza de voluntad, de mis decisiones, de mi fuerza, de mi empeño y todo aquello que donde las luces están sobre el hombre, ¿no es cierto? ¿Ya? La verdad es que la escalera representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo, y el hombre finito que va huyendo, desesperado, cosechando el resultado de sus acciones, y un Dios infinito, ¿no es cierto?, que ofrece una conexión, ¿no es cierto? Allí, cuando dice el texto que tú leías, Jacob se despierta y se dice a sí mismo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Notas tú que incluso cuando Dios interviene y le da un sueño, al cual en el Oriente le dan mucha importancia a los sueños, mucho más que aquí en Occidente, él se da cuenta de una cosa, de la realidad de Dios, que está más cerca de él, de lo que él piensa y de lo que él merece, y por otra parte su ignorancia. Dice, yo no lo No, no lo sabía. sabía. Así que no depende de mi conocimiento, mi sabiduría. Bueno, lo dejamos invitado para que usted siga estudiando este, porque quizá aparezca en un sueño usted en la solución de Dios, pero en su palabra está la solución realmente. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Veremos.